despierto como cualquier día. Me quedo pegado a la cama, no tengo ni idea dónde estoy. Me encuentro mi ropa y me pongo inquieto. Thank you.